programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Latinoamérica y el Caribe. Cada canción tiene una historia. Cada género, un origen. Empieza el recorrido de Latinoamérica a través de su música tradicional junto a sus grandes exponentes. Buenos días, comenzamos aquí Cultura Musical, también iniciamos la semana, estamos lunes, estamos 11:30 y qué mejor que empezar con un género musical que inició a partir de variaciones y que nunca se detuvo, porque más allá de la composición, que también eran composiciones bastante elaboradas, primaba sobre todo lo que es la improvisación. Hubo incluso bastantes sociólogos que analizaron este género musical por allá en los años 40, ya que este nuevo tipo de música que despertaba la atención de varios críticos musicales, muchas críticas negativas para los músicos que estaban totalmente cerrados a la música tradicional o cómo eran las formas de tocar tradicionalmente. Sin embargo, los sociólogos vieron en esto como un cuestionamiento de la cultura de masas. Vamos a hablar un poco del jazz, pero no del jazz en sí tradicional, sino de cómo el jazz le ha dado bastante influencia a la música, digamos, un poco más actual. Uno de ellos es que vamos a escuchar a continuación a David Gilmour, el conocido músico que era perteneciente de la ya desaparecida banda Pink Floyd. Vamos a escuchar un tema en el cual él, como sigue haciendo música como solista, él obviamente tiene bastantes influencias. De hecho, muchos apuntan a que fue el disco Kind of Blue de el propio Miles Davis una de las principales influencias de toda la banda Pink Floyd. Así que vamos a escuchar en este programa de Cultura Musical dedicado a la influencia que ha tenido el jazz en otra música, el tema del disco en solitario de David Gilmour, The Girl in the Yellow Dress. Hey, what's the word, Doc? You're sleeping tonight. What's going on? Man, I've seen that face before. You got a girl like that, whew, you better be careful now, brother. She memorizes with a smile. shakes, worlds and snakes. Too late in the folly à trois. He sees that her heart is pounding. Este fue el tema de David Gilmour, el tema The Girl in the Yellow Dress, de su trabajo en solitario. Estamos aquí en Cultura Musical escuchando cómo el jazz influenció otro tipo de música y cómo el jazz lo fusionan en sí con ya otro tipo de música. Esto obvio también se vio dentro del hip hop, el jazz, el soul, el funk, todos estos son considerados música negra. El hip hop incluso también. Todos estos géneros tienen algo en común: música nacida desde las partes marginales y al principio totalmente criticada de manera negativa por el resto de música. Así que se conocieron el jazz y el hip hop y se fusionaron. Hubo bastantes proyectos en este estilo y uno de estos fue porque los DJs de entonces sampleaban, o sea, cogían un disco en vinilo de, puede ser de Miles Davis, de también puede ser de Louis Armstrong, de Charlie Parker, grandes jazzistas de la historia, y cogían algunas partes para hacer las pistas de hip hop. En este proyecto encontramos a bandas como Gang Starr, de sus discos Jazz Mates. Vamos a escuchar el tema Jazz Think. I would like to play a little tune I just composed not so long ago. It's Billie Holiday. The music called jazz. Its roots are in the sounds of the African, or should I say the mother, bringing us back again. From the drumming on the Congo, came with a strong flow and continued to grow. Beat moves to the beat of the tabalo. Now dig the story and follow. For then it landed on American soil. Through the sweat, the blood, and the toil. It praised the Lord, shouted on chain gangs, paying the debt, but it helped them to maintain. Scott Joplin grass, Bessie Smith's blues, St. Louis blues, they were all the news, bringing smooth in all the listeners' ears, fulfilling the needs and planting the seeds of a jazz band. King Oliver's group was a train coming through to Chicago, bringing a New Orleans groove, and with Satchmo Blue, the audience knew.

Continuamos aquí en Cultura Musical. Eso que escuchamos era exactamente el tema Waves del grupo The Aristocrats. Estamos pasando ahora ya un poco un rock un poco más fuerte. Vamos a escuchar Liquid Tension Experiment, un grupo de metal progresivo que viene haciendo música desde 1996. Liderado el grupo lo formó Mike Portnoy, ex baterista de Dream Theater, y en esta banda él quería tener grandes talentos del rock porque quería hacer algo muy elaborado, muy progresivo. Aquí está nada más nada menos que Tom Levin. Él es un gran bajista, ha pasado por varios grupos, ha estado colaborado con artistas como Peter Gabriel, John Petrucci, que era ex compañero de Mike Portnoy en Dream Theater, Jordan Rudess, actual tecladista de Dream Theater, y obviamente Mark Portnoy, baterista y ex componente del grupo Dream Theater. Vamos con esto, Liquid Tension Experiment. También tiene un poco de jazz. Escúchenle bien este tema, Acid Rain. Ramiro Caiza, gestor cultural. La autonomía entendida como esa práctica libertaria en el sentido de gestionar sus propios proyectos, obviamente acorde a la realidad local, regional o nacional, debe continuar. El sentido del carácter nacional de la Casa de la Cultura es fundamental, porque con ese espíritu fue creada, fue fundada la Casa de Carrión como un ente integrador de la patria, y no puede a estas alturas que buscamos cohesiones a nivel nacional e internacional fragmentarla, porque eso sería prácticamente aniquilar a la casa. Casa de la Cultura Ecuatoriana, autónoma, diversa, democrática. Continuamos aquí en Cultura Musical, escuchando cómo el jazz ha influenciado a varios tipos de música. También se originó lo que se comenta que es como New Jazz. Aquí hay New Jazz, no específicamente el New Jazz como tal cual se lo conoce, como Electronic Jazz, sino también es como ese término que fue utilizado a partir de los años de 1990 para referirse a toda esta mezcla de elementos jazzísticos con otros elementos musicales. Aquí entraba tanto lo que es el funk, el soul, la música electrónica, obviamente con el elemento del jazz, que es la libre interpretación, la libre improvisación. Pero aquí también entraban ya en el jazz ya otros elementos, incluso elementos electrónicos. Según el crítico Tony Brewer, decía que el jazz, este new jazz, era lo que el punk o el grunge era para el rock, porque son canciones que no solo se enfoca en la destreza, en las canciones en sí, sino en la destreza de los músicos. Instrumentación que va desde lo tradicional a lo experimental, y eso es lo que vamos a escuchar, porque en ese punto es donde está la música, y sobre todo la música influenciada por el jazz aquí en Ecuador. En este punto donde va desde lo tradicional a lo experimental. Para darnos una idea, vamos a escuchar uno de los grandes íconos del New Jazz, que es Saint Germain, con el tema Soft Flute. Thank you. Eso es New Jazz, es este género en el cual fusiona bastante todos los elementos jazzísticos y les pone un poco de electrónica. Aquí en sí todavía no pega tanto lo que es el New Jazz, sin embargo aquí hay varios grupos que son bastante técnicos y que no son en sí este jazz totalmente tradicional, sino que es bastante experimental y es muy bueno en sí. Vamos a escuchar a continuación uno de estos grupos que son excelentes. Vamos a escuchar a un grupo que ya ha estado rondando por los principales festivales del Ecuador. Me refiero obviamente a esta agrupación Jazz The Roots con su tema Reposo. Thank you. Este fue el tema de Jazz de Roots, llamado Reposo. Ya estamos en el bloque que más les gusta, el bloque de la música ecuatoriana. Y como aquí también ha influenciado bastante la música del jazz, encontramos otro grupo que, aunque en estos últimos trabajos ha ido variando, Papaya Dada últimamente ahora se ha fijado más en lo que es la música popular, una revalorización a la música chicha y en sí a cualquier tipo de música popular. Sin embargo, en sus inicios, Papaya Dada también tenía una fuerte influencia de jazz. Después ya fue como que inclinándose un poco a la cumbia, mezclado con un poco de jazz elaborado, y ahora está con este nuevo concepto, haciendo un poco de sus mezclas ahora con chicha. Realmente es un grupo muy bueno. Papaya Dada es de esos grupos que no se quedan quietos, siempre anda buscando algo nuevo. Vamos a escuchar a este gran grupo ecuatoriano. Se le podría llamar ahora en su primera etapa. Vamos a escuchar la interpretación de Papaya Dada de su tema Summertime. Thank you. Este fue el tema Summertime del grupo Papaya Dada, dentro de sus primeras etapas, podríamos llamarlo así. Ahora, siguiendo esta línea, vamos a escuchar otro tipo de fusión. Este es un género que fusiona ska con jazz. Para esto cogen el jazz más tradicional, ese jazz jamaiquino que es un poco más tradicional, y lo mezclan, le ponen arreglos, le ponen bases y arreglos, obviamente le ponen jazz. Aquí hay una banda que se llama precisamente Quito Ska Jazz. Es una banda muy elaborada, ha tenido unas críticas muy positivas y ha estado presentando en algunos festivales. Ya tiene algunos años de esta banda. Vamos a escuchar del Quito Ska Jazz el tema Shadows. Thank you. Y continuamos aquí en Cultura Musical. Con esto hemos podido evidenciar dos cosas: no solo la gran destreza de los increíbles músicos que hay aquí, sino también que en Ecuador, si bien la música comercial está copada por los géneros comerciales que no son tan elaborados musicalmente y que son letras, o sea, fáciles, aquí en Ecuador, dentro de lo que es ya la música no comercial, la escena independiente es muy rica y muy diversa. Y no solo dentro de los géneros más conocidos, que es el rock o el hip hop, que también hay excelentes músicos acá, sino que aquí hay diversidad en casi todos los géneros musicales y con una calidad increíble. Hemos estado escuchando estos grupos ecuatorianos que hacen este jazz experimental, mezclándolo y fusionándolo con otros elementos. Es una especie de new jazz en el cual la instrumentación va desde lo tradicional hasta lo experimental. Qué mejor terminar este día ya en este bloque que es el que más les gusta, el bloque de la música de los músicos ecuatorianos, que con un grupo que también se encarga de hacer este jazz experimental. Y dentro de esta categorización del new jazz, que va desde lo tradicional hasta lo experimental, ellos cogen lo tradicional, pero de géneros de aquí del Ecuador. Ellos hacen unas fusiones en las cuales cogen música bomba o pasillos y le mezclan con jazz. Es toda una banda, porque de hecho es una banda metropolitana, es la Banda Sinfónica Metropolitana, bajo el nombre de Jagge Jazz. Vamos a escuchar el tema y así cerramos Cultura Musical. Mañana una nueva historia y un nuevo género por explorar, una nueva temática. Les dejo con todos estos músicos que son increíbles, toda una banda sinfónica llamada Jagge Jazz, con su tema Taromenani. Latinoamericana deja un camino poblado por historias y tradición.